yo mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Bueno, aquí estamos. Ahí suene. Vamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En los controles está Paula, pero aquí a mi lado, la persona que ilumina el lugar. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Paula? Gracias por todo. Sin ella... no podría. No. Así. Es así. Y lo mismo que si vos no venís, tampoco. Sin la audiencia, bueno, sin la gente, claro, ahí del otro lado, los amigos y las amigas que ya están prendidos al programa. Así que bienvenidos a un nuevo encuentro, un nuevo momento de entre amigos. ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien. Acá, contento. Por todas las cosas que uno vive día a día, y la gracia de despertarte y saber que estás vivos, y además no solamente eso, sino que lo que te rodea, ¿no? Uh-huh. Que hace a tu vida. Entonces no sé si es felicidad o cómo se llama eso, pero es algo que es lindo, una sensación de bienestar. Podría ser esta cosa de vivir la vida como si fuera la última, ¿no? Me toca hacerlo. Entonces, lo estoy disfrutando. Qué bueno, me alegra. Y aparte con estos días tan lindos, tan cálidos, que se prestan a... Nada, veo que tiene, sí, un aroma especial está teniendo. Tiene estos días, un no sé qué. Clima. Sí, no sé qué. Porque no hace frío, está lindo para andar, para salir a caminar. Hermoso, la verdad, hermoso. Y y además de eso que le contaba, encontrar amigos de vuelta, ¿no? Amigos que por ahí, no es que lo olvidamos, sino que nos cambiamos de ciudad. Tampoco los sabía, ¿verdad? Porque no, si nos encontró. Tampoco de ciudad, nos cambiamos de ciudad, y entonces como que nos dejamos de... Y yo, como siempre, perdiendo los contactos y esta historia. Entonces, me acabo de comunicar con un amigo, Pepe, de Carmen de Patagones. Mire usted, bueno. Un uruguayo de aquello, amigazo, compañero, compañero de lucha además. Bueno, nos comunicamos y nos manda muchos saludos y suerte con el programa y todo eso, ¿no? Así, eso te alegra la vida. Sí. Pero además, lo lindo que tiene esto, que fue, ¿cómo fue el contacto? Ajá. Fue a través de otro amigo. Ah, mire qué bueno. Si un amigo le dice a este amigo... Fue como el canal de reconexión, de reencuentro. Claro, dice, amigo, acabo de hablar recién con Juan. Y bueno, ¿qué Juan? Entonces ellos se hablan y ahí se... Eran amigos en común. Entonces, bueno, usamos de correo al amigo para comunicarnos, porque yo no tenía su número de teléfono porque lo había perdido. No lo perdí, en realidad reseteé el celular y se me perdieron algunos. Creo que a veces nos pasan esas cosas con... O que nos olvidamos el correo del antiguo teléfono y ponés uno nuevo y perdiste todo. Ah, bueno, la tecnología. Eso me ha pasado a mí, así que, bueno. Bueno, y como son amigos, reencuentro, entonces. Y como son amigos, comprenden de que somos así. Así que bien, por ese lado digo bien, ¿no? Los amigos están. Qué bueno, eso está bueno. Es muy bueno. ¿Y hoy? Sí. No lo escuché. Hice un editorial, no sé si escuchaste algo, que de la mano de la voz, de Eduardo Galeano. Introducción. Alguien que bueno, ¿qué voy a decir? Que no me daba hasta vergüenza poder hablar algo. Y de un tema que es muy... comprometido para nosotros los hombres, los varones, los machos, y que siempre estuvimos militando para que de una vez por todas el hombre se haga cargo de las cosas, ¿no? Y empiece a militar en nunca más esta agresión hacia las mujeres, ser iguales. Qué lucha tan intensa y tan como en el inicio que está, a pesar de los años que se está en esta, ¿no? En esta lucha de ni una menos. Sí. Nunca más. Entonces, bueno, es una lucha y una militancia continua de todos los días. Y en el caso de nosotros los varones es diaria, y que tener esa humildad de que te puedan corregir, que te ayuden. Entonces, es una militancia. Entonces, yo invito a los varones que están en la misma, que nos juntemos para militar de verdad esta cuestión y que salgamos a pelear la cuestión, ¿no? Porque no puede ser que solo sea la mujer que esté reclamando y nosotros como quedándonos al margen y haciéndonos, ¿viste? Cuando vos no, ¿cómo es el dicho? El que calla otorga. Sí, sí. Entonces, no, y cómo la lucha de la mujer sola, cuando esa mujer es madre quizás de un varón, es hija de un varón, es hija de un padre, de un varón. Entonces, creo que desde ahí ya no tiene que estar esa lucha de la mujer sola. Claro, claro. Pero la realidad es que es así. Entonces, esa es la invitación para todos, militar esta cuestión. Para que, bueno, de una vez por todas podamos tener un cacho de paz en esto, ¿no? Y que dejemos de escuchar por televisión, por radio, de que otra piba fue violentada por un supuesto varón, ¿no? Que me da mucha bronca, además de eso, esta cuestión, sabiendo que yo tengo mi hija, tengo bueno, mis mujeres serían, ¿no? Nuestras mujeres que andan ahí alrededor nuestro, mi vieja, ¿no? Que necesitamos cuidarnos. Bueno, creo que esa lucha empieza también con los varones que uno también tiene en su entorno, ¿no? Con los nietos, con los hermanos, con los hijos. Desde ahí también empezar a construir este vernos a nosotras, ¿no? Claro. Que no somos ni un objeto ni pertenecemos a nadie. Somos un ser humano con derechos. Y creo que ahí está también en poder empezar también desde el hogar ese transitar, ese cambiar. Sí, te digo que es dura la cuestión, ¿eh? No es que es fácil de... Uno lo dice, por eso digo yo, no basta de hablar y actuemos. Actuar. Porque mucho hablar, muy bonito todo lo que se dice, pero a la hora de los bifes estamos cacheteando a las mujeres sin darnos cuenta por ahí. Sí, ni siquiera a veces, muchas veces, una mujer no solo siente la cachetada, siente el cambio de tono de voz, en la mirada, el que te nulan con, no sabes esto, no sabes aquello. Y ya sí te están también violentando. La violencia no es solo levantarle la mano a alguien, hay muchas otras violencias muy graves también hacia las mujeres, que también hay muchas veces al hombre quizás se queda con que la violencia es, no le pego. Claro, no, papá, claro. Con solo no pegar no estás no haciendo violencia hacia la mujer. Hay muchas otras maneras de ejercer violencia, y creo que ahí es donde también hay que empezar a tomar conciencia. Porque por ahí se queda con esto de que no le levanto la mano, pero... Sí, o no le grito, o no le... todas esas cosas hay que... Hay mucho otro tipo de violencia que también es para trabajarlo. Sí, sí, y cambiar. Es individual, individual y colectivo, pero empieza por uno primero. Así sí, es. El cambio, ¿no? El poder aceptar de que la estás cerrando y aceptar de que el otro te pueda corregir. Exacto. Porque si no, es lo mismo. Por eso digo, hay mucho de mucha laraca, pero ahora de los bifes no pasa nada. Por eso estamos como estamos. Así es. Bueno, Vamos a mandar un saludito. Yo tengo un saludo por acá. Bien, mientras tanto que busca su saludo, yo le digo que se pueden comunicar al 44 93 150. Es un teléfono fijo que ahí nos pueden llamar y charlamos un rato. Y si no, 2944 80 23 15, un celu que también nos mandan los mensajitos por WhatsApp. Sí. Y nosotros acá le damos difusión, charlamos al aire o sí, los releemos. Nos pueden mandar mensaje de voz también. Acá tengo un mensaje de voz. No me diga. Así. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a mandarlo. Estoy con la tecnología, ¿eh? Hola, quisiera saludar a mi mamá Virginia del barrio Esperanza, a doña Chilita y a Mimi que me están acompañando en este momento. Un saludo grande con una rancherita para ellas, para que baile. Bueno. Bien, pidiendo música, que pidiendo está bueno. Pidiendo música. Le vamos a pasar ahora en este momento otro temita, así que le dejamos pendiente para el próximo jueves, seguro traemos una rancherita. Pero no se lo vamos, pero busquémosle una rancherita. Puede pasar para el próximo jueves o en el transcurso de... ¿Cómo se llama la señora? De la jornada. Ella se llama Brenda. Brenda. Yo te prometo, yo voy a buscar una rancherita ahora, en un rato, y antes de que termine el programa, anda preparando que te vamos a pasar una rancherita. Ahí a bailarla, ¿sí? Ahí con sí, Chelita, sí, sí, con Mimi, con Virginia, a aprenderse a la musiquita. Exacto. ¿Usted algún otro saludo que tenía por ahí? Yo tengo un saludo de alguien que también de por allá. ¿De por allá? ¿Qué sería por allá? ¿Otra por comarca? Allá, viste que nosotros, este programa se transmite por Radio Encuentro de Viedma. Así es. Viedma y Carmen de Patagones. Viedma, Río Negro, Carmen de Patagones, provincia de Buenos, de Aires. Buenos Aires. El río, el Currulebú, uh-huh, Río Negro, nos une esas dos ciudades, Carmen de Patagones y Viedma. Un amigo de Carmen de Patagones, uh-huh, nos escuchó el sábado pasado. Uno de los programas que hablamos, ¿de qué hablamos? Del ferrocarril. Del ferroviario. Bueno, él escuchó ese programa y se emocionó y nos manda muchos saludos, tanto a vos como a mí y a Paula, por el programa. Nos felicita por el programa, pero además nos dice que este programa salga mejor, que nos vaya bonito. Gracias. Mario Panucci de saludos, Carmen de Patagones. Mario. Así que muchas, pero muchas gracias a los amigos que nos escuchan por allá. Por la otra comarca. Por la otra comarca. A lo mejor ahora están escuchándonos en vivo. También. Pero si están ahí, un saludo grande. Saludos para ellos. ¿Ponemos un poquitito de música? Sí, por favor, hemos hablado bastante. Se me secó la garganta. No van a salir unas rancheritas, pero van a salir chamarritas. Ah, pero es para bailar también. ¿Eh? Así que... ¿Cómo? Brenda, Mimi, Chelita, aprenderse a las chamarritas también. Chamarrita. Y me ha madrido el chilgar, hermano de Juan Salado y pariente del zorzal. Me respetan los esteros, soy cuestero y cazador. Nunca me falta tabaco ni carne en el asador. Los convites, algunas veces cantor, no le reculo al trabajo y no mermo en el amor. Cuestero, cuestero, cuestero del Paraná, soy como soy, y son de la madrugada, borracho de luna voy. Silbido de los troperos, del viento apadrinador, compañía del que anda solo, y a rato hasta soy cantor. Rescoldo de los fogones, llamita del corazón, yo soy el chamarritero, llamita del corazón. Chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos mi guaina y se me acorta el camino. Pienso en tus ojos mi guaina y se me acorta el camino. Feliz voy rumbo pa'l rancho cruzando montes floridos, seguro estará mi amor esperando el nuestro nido. Qué linda la chamarrita, música de mi Entre Ríos, con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Chamarrita, chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos mi guaina y se me acorta el camino. Pienso en tus ojos mi guaina y se me acorta el camino. Chamarrita, che. ¿Se bailó algo o no bailó nada? No, sí. Ay, ya ahí las veo. Me las imagino a las chicas buscando un vasito de agua en este sí, momento. Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí. No, no salió moverte. Rancherita, pero salió chamarrita. Está bueno. Y, así, y dedicada para quien te, alguien, amigos de Entre Ríos. Ah, vos sabés que tenemos un par de amigos, ¿te acordás? Uh-huh, que sí. Son de por aquellos lados. Sí. Víctor Trentini y Cristina Luna. Saludos para ellos, que sí, amigazo, este, que seguro han traído recuerdos. Seguramente. ¿Te acordás que Víctor nos contó que la conoció en un baile? Yendo ahí a bailar bachata. Creo que era bachata, nada que ver con esto, pero algo es algo. ¿Eh? Y ahí siguen ellos incursionando en las danzas con el folclore. Sí, sí. Ahora están incursionando. A full. Sí, sí. Qué lindo. Sí, qué lindo. Sí. Siempre hermoso. El baile, se conecte con la danza, música. Es lo mejor que hay. Sí. Después vamos a hablar algo de sobre la. Le voy a contar algo sobre lo que, en qué andan algunos. En algunas escuelas de danza. Mira. ¿Sí? No me digas que te lo vamos a saludar. Nada, se ve que estuvieron prendidas las chicas acá porque dicen gracias. Así que bueno, nos alegramos que bien ahí, hayan bien. Disfrutado de las chamarritas. ¿Qué más tenía? Yo traje un cuentito. ¿Un cuentito chiquitito o un cuento? Un cuentito chiquitito. Chiquitito. Ah, ahí. Cuentito. qué sé yo de eso, depende. ¿Viste? Porque por ahí es un cuento largo y si yo atrapo al oyente, dice, ay, qué cortito, ya se terminó. Claro. Y por ahí les leo y dice, ay, qué aburrido. Sí. Entonces, la dimensión del cuento lo va a poner el oyente. Bien ahí. Pero si es largo, no digan nada, ¿eh? Entonces, ¿nos ponemos calladito y lo escuchamos? Bueno. Me estoy poniendo mi... Catalejo. Catacerca. Más que catalejo, para catar más de cerca las letras. Este es un cuento de Elsa Escudero, de su libro Tierra Fértil. El bombilla. Le habían encontrado un día cualquiera, y era tan insignificante que no llegó a figurar en las anotaciones que hacía Milly en su libretita de datos. La mañana serena traía frescores de otoño y los álamos, que dejaban caer de vez en cuando alguna que otra hoja, cobraban tonalidades amarillas. Los gatos se entretenían en perseguir las pocas lauchas que quedaban. Uno de ellos se lanzó sobre la cabeza diminuta del perro, que abrió soñadoramente los ojos, bostezó, giró el cuerpo hacia el lado contrario y siguió durmiendo. En la misma posición lo encontró la niña. Tomándolo entre sus brazos, lo llevó hacia la cocina grande entre grititos de felicidad. En la casa lo vieron tan flaco que lo bautizaron el bombilla. Su árbol genealógico estaba plagado de razas en la que parecía predominar la del galgo. No obstante, como buen cachorro, fue cubierto de mimos. Su carácter perezoso de por sí se vio acentuado por la facilidad de encontrar la comida. La leche calentita, el agua fresca y todo lo que necesitara en el platito de loza. Cuando tuvo aproximadamente un año de edad, los de la casa se cansaron de mostrarle interés, aunque igual le tenían afecto. Al poco tiempo, fue despojado de los mimos que le quedaban. Un hermoso perro, hijo de coli y de policía, acaparó la admiración de todos por su belleza, inteligencia y vivacidad. Pero el bombilla no era rencoroso. Su comodidad lo llevaba a aceptar con naturalidad al nuevo morador en sus habituales recorridos por la chacra en compañía de Juan. El día regaba paz y serenidad. Los sauces callaban sus rumores verdes y las hojas alfombraban los sonidos en el camino. Los cuisis asomaban las cabecitas al escuchar los pasos de los tres personajes y presurosos se escondían entre las hierbas. El hombre se detuvo. Observó los membrillos y pensó que debía haberles dado una cura. La carpocaspa había hecho estragos. Lástima. Este año, Sara no podrá hacer dulce. Quizás un poco de compota. El mate se entretenía en correr una liebre pichona zigzagueando entre los manzanos. Seguro que esa no se escapa, pensó. Mientras tanto, el bombilla se preparó para acostarse buscando un lugar cálido y cómodo. Pero un sonido persistente llamó su atención. Con lentitud se acercó al viejo tronco de árbol. Un hornero sacó la cabeza de su nido. Una cotorra que estaba posada en el mimbre observó con atención. Dos urracas se detuvieron y comentaron. El bombilla bostezó. Se detuvo frente al árbol y miró. Eso que estaba allí era muy raro. Nunca lo había visto antes. Acercó la nariz olfateando con gran interés, pero no alcanzó a aspirar. El enjambre se le abalanzó apoderándose de su indefenso hocico. El bombilla sintió un tremendo dolor, pero la sorpresa le impedía reaccionar con la celeridad que imponían las circunstancias. Pronto, su cuerpo estuvo cubierto de avispas. Luego, impelido por el ardor quemante y agudo, escapó sin proferir un solo sonido. Juan pensó que por fin el bombilla se había contagiado de la vivacidad del mate. Parecía increíble verlo perseguir liebres y a tanta velocidad. Por fin los aullidos comenzaron a escucharse cerca de la casa. Estos seguían y finalizaban en el canal que daba a la calle. El bombilla se zambulló en el agua y luego se revolcó con desesperación en la tierra. Al atardecer volvió. Se acostó debajo de su querida cocina de leña y allí quedó, entre quejidos. Línea lo encontró dolorido y sufriente, con una lágrima que marcaba un curso debajo de sus ojos. La cabeza y el cuerpo hinchado. Le preparó unos medicamentos caseros y le dio agua con aspirinés para calmarle el dolor mientras lo arrullaba con voz muy dulce. Los mimos volvieron a ser como cuando era cachorro. Le daban leche caliente, le elegían el mejor hueso y le hablaban con ternura. El mate se acostaba a su lado y lo consolaba con la mirada. Durante esos días, el bombilla fue nuevamente el rey de la casa. El bombilla. Vamos a escuchar por el dúo Tiempo de Sol, Hocico Frío. Hocico frío, nariz de batata, ojos redondos pintados de sol, cuatro patonas que ensucian los pisos y una cola larga que juega al ping-pong. Pelo manchado, orejas lanudas, con tu pelota te gusta jugar, esconder huesos, ladrarle a los gatos y hacer mil piruetas cuando llega papá. Mi perro, mi valiente soldado, mi mozo y también haragán, mi fiel amigo de cuatro patas que me llena de felicidad. Vamos al parque, pero no arranques las flores, dame la pata, te invito a pasear. Fiel compañero de mis aventuras, a lo que yo quiero siempre jugar. Quiero tanto que hasta estás en mis sueños, eres un trocito de mi corazón. Hocico frío, nariz de batata, para ti yo canto esta canción. Mi perro, mi valiente soldado, soy también haragán. Mi bien amigo de cuatro patas, que me llena de felicidad. Mi perro, mi valiente soldado, mi oso y también haragán. Mi fiel amigo de cuatro patas, que me llena de felicidad. Que me llena de felicidad. Pero muy bueno su cuento. Ay, ¿vio? Me encantó. Pensando en que la semana pasada fue el día del animal, de las mascotas y, bueno, y del perrito. De perritos. ¿Quién no tiene un perrito, sí, en su casa? Sí, un perrito Bombilla. Bombilla, el perrito de acá, la perrita de acá, Maleva. Maleva, así, claro. Dedicados, sí, sí, a todas. A esos perriños. A los dueños para con sus mascotas ahí. Los pirritos, decía perrito, mi hijo. Y cazaba a los perritos y los tiraba dentro del canal. Sí. Esta historia tiene que ver con. No hace mucho tiempo, porque todavía existe el puestero, el hijo del puestero, que, y el puestero es aquel que se queda en el campo a pastorear las ovejas, a pastorear animales como el yeguarizo, las vacas. Esta historia tiene que ver con el hijo del puestero. Resulta que tenían la costumbre de atar los caballos o soltarlo con una soga. ¿Y eso es para qué? Para que cuando los perdían o se iban al campo, lo podían seguir a través del rastro que iba dejando con la soga. De esa manera, el puestero le enseñaba a su hijo cómo aprender a rastrear los animales. Cuentan los amigos que un día el hijo del puestero salió a buscar uno de los caballos que se le había escapado con esa soga a la rastra. Y cuentan también que debido al lugar, una meseta, de las tantas que tenemos aquí en nuestra provincia de Río Negro y también en la provincia de Chubut. Nosotros tenemos la meseta de Somoncura, donde uno de los momentos que tiene como atractivo es nosotros le llamamos brisa patagónica, que es nuestro viento. En muchos de los casos el viento se encarga de tapar los rastros de cualquier animal o incluso de las personas. Entonces el temor siempre era que aquella persona que se puede llegar a perder, volver a casa es complicado porque perdiste el rastro. Siempre se habla en el campo no perder el rastro. En este caso del que estamos hablando, el muchacho salió a rastrear el caballo que había perdido, que se le había ido, y siguiéndolo a través de la marca que iba dejando con la soga que iba al rastro. Pero en un momento se perdió. No solamente perdió el rastro del que iba buscando, sino que perdió el rumbo para poder volver y no sabía para dónde ir. Y ahí viene la historia que le quiero contar, de la que muchos seguramente han escuchado hablar, de la piedra saltona o la piedra que camina o la piedra que se arrastra. Dicen nuestros abuelos que nunca debemos seguir un rastrear algo que va como arrastrando, porque puede ser una piedra. Y que te puede ocurrir esto, como le ocurrió al muchacho, de no llegar nunca al lugar y que en algún momento ese rastro se pierde. Esa es la famosa piedra saltona que le llamamos, que está de generación en generación contada, y por ahí sí, incluso contada por nuestros propios abuelos, de que tengamos cuidado en seguir alguno de estos rastros, porque nos puede llegar a algún lugar que no es el que buscamos. Esta es la historia de la piedra saltona y también del el muy querido y apreciado por nosotros, nuestro vientito patagónico. Escuchamos Vientito Cordillerano por Camila Warner. Vientito cordillerano, traiga su canto. Venimos de cuesta abajo y hoy precisamos su aliento siempre adelante, fuerza empujando. Aquí venimos tirando sin aflojarle. Después de un año tan largo, hoy celebramos poder volver a encontrarnos en este abrazo. Levante la copa bien en alto, brindemos juntos porque aquí estamos. Viene la tía negrita y trae sus empanadas y los micaos. Y si ni no cocina Luche, apúrate y vamos donde Ramón. Voces la tarde mientras despierta, la noche ahuyenta los males y hasta una ausencia cantando se vuelve copla que se comparte. Así como se comparte hoy la esperanza que vengan tiempos mejores y hoy que sabemos que miles somos más que mil partes. Levante la copa bien en alto, brindemos juntos porque aquí estamos. Viene la tía negrita y trae sus paradas y los migajos. Y si no cocina Luche, apúrate y vamos donde Ramón. ¿Qué me dice? Tito Cordillerano. Así que estaba escuchando muy atenta su relato. Así que seguí rastro, pero cuando ya uno ve que esa puede ser un rastro así que no es de soga, que puede ser de esto que dice de la piedra saltona o la piedra. La piedra que se arrastra o la piedra. Que va dejando un rastro, una huella similar. Va dejando similar, una huella. Sí. Similar a lo que puede llegar a ser de una soga o algo y te desorienta en lo que es en el campo y eso vendría. Exactamente. Donde ocurre mucho esto, sí, que por eso lo relacionamos con el vientito patagónico, sí, es en la meseta de Somoncura. En la meseta de Somoncura hay momentos que corre mucho viento y el viento es tremendo. Algunos lo atribuyen a que la piedra se mueve porque, digamos, en realidad hay piedras que se mueven sí o sí, digamos. Hoy ves una piedra acá y al otro día la podés encontrar en otro lugar. Pero puede ser por el viento, que el viento lo lleva y te va dejando la marca, sí. Y por eso que perdés la marca, digamos, lo que va dejando, porque llega hasta un lugar. Uh-huh. Y como vos no buscás una piedra, sino que estás buscando un caballo, una vaca o lo que sea, uh-huh. con una soga, está ese mito, esa leyenda, sí, esa cosa. Claro, que, ¿no? Te permite quizás a veces perder la orientación. Y, claro. Y también tiene sus cuestiones de creencia. Mística de parte de los pueblos originarios, ¿no? De creer o reventar, como se dice. Pero que las hay. Y yo calculo que sí, porque además si uno va siguiendo un rastro y cambia el rastro y está siguiendo el rastro de una piedra y terminás, te perdés, te desorientás en la ubicación. Claro, todo. Porque me imagino que lo que debe ocurrir cuando vos vas siguiendo un rastro que pensás que es de un animal y te encontrás con que estaba, claro, siguiendo una piedra, una, ¿no? Una piedra que se deslizó por el viento, no sé, por el viento, por lo que sea. Y te hace perder la orientación. Bueno, eso, esas contadas están mucho en la meseta Somoncura. Yo la conozco desde ahí, de esta historia, ¿no? ¿Cuántas historias, no? Que tienen. Uf, que la meseta. Podemos. La meseta, todas las líneas sur. No me alcanzaría el tiempo que tenemos para contar ese tipo de historias que hay de cosas por allá. De aparecidos, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? De cuevas que no ir a esos lugares, de lugares sagrados o lugares prohibidos. Hay cosas que son lugares sagrados, lugares que te prohibían ir, y otros lugares sagrados que todo el respeto y la valoración de sí, esos lugares. Y si yo te, seguramente va a haber gente que esto se lo debe conocer, debe saber que se habla del toro, de la vaca, del agua, del no sé, el toro de la laguna. Uh-huh. ¿No? Bueno, esto es pueden ser mito o digamos, eso queda a criterio que algunas veces creencia, explicaciones, ¿no? Y otras veces que no te terminan de convencer esas explicaciones. Del cuero. El cuero, estaba el pensando cuero, justamente. Esto es una historia muy reciente, de Bariloche, que sí. Ocurrió algo así. Digamos, sí. Bueno, son historias. Mi suegra lo tenía bueno, como presente. Uno lo toma como historias, pero también son de cosas de que está en el devenir de la gente, en el quehacer de la gente. Y de los ancestros, más que nada. Y que han ido pasando de generación en generación. Y bueno, nosotros lo tiramos acá. Así que si usted tiene alguna de esas historias o esas contadas, yo le llamo contadas, que son lo mío, lo contó mi abuela o me lo contó mi abuelo. Los duendes. También. Y tiene ganas de contarlo, y acá estamos para escucharlo. Que puede contar también esos relatos, ¿no? Claro. Qué lindo, qué interesante. Para decirle a la gente por ahí, para el 18, si está sin ganas de cocinar, que el día del censo y todo eso, que la Escuela de Danza Purrufo está haciendo una actividad, un evento para recaudar fondos para el viaje que está programado para unos meses. ¿Quiere contar un poco más? Sí, como vos decías, el 18 se va a hacer una venta de pizza, ¿sí? ¡Qué rico! Y pizza hecha casera por nosotros. Digo nosotros porque soy parte de la Escuela de Danza y usted también es parte de la Escuela de Danza, por lo tanto nosotros vamos a estar haciendo pizza. Ahí vamos a estar. Entonces lo que estamos diciéndole, nada más ni nada menos, que nosotros le invitamos a que colabore con nosotros las pizzas que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Sí. Y hay que, variedad de pizza, ¿no? Por supuesto, variedad de la masa de las pizzas que hacemos nosotros no tiene precio. No tiene precio, así te lo digo. Van a ser las mismas manos que hicieron sorrentinos. Exactamente. O los que compraron sorrentinos, que quedaron muy contentos. Perfecto. Aquellos que compraron sorrentinos en su momento, bueno, esto, como le digo, no tiene precio. Por ejemplo, la mozzarella sale 600 pesos. O podés comprar dos sí. por 1000 pesos. Mire usted. Te conviene comprar dos. Esto sí te lo digo. Sí, sí. ¿De jamón y queso le gusta? Bien, favor. De jamón y queso 700. ¿Y si compro dos? Porque yo soy como de buen comer. Con una pizza no te como alcanza. Que me queda la fuente ahí claro. Vacía. 1200. Ah, una ganga. Una ganga. Y la napolitana, oh, a ver, es dígame. Acompañada con algo, viste, que te ayuda. Sí, sí. Una pizza a napolitana te sale 800 pesos. ¿Sí? O dos. O como alguien para mí. Que claro, bastante. Dos pizzas, 1500 pesos. Sí. Si quiere, llame ya. Ya. Llame ya, porque esto es así. Se puede contactar con cualquier bailarín de. Sí. Purrufe. Nos pueden llamar acá a nosotros, cualquiera de los teléfonos nuestros, que ahora se los vamos ahora a pasar. Vamos a pasar. Para que, si quiere colaborar, esto es una colaboración porque nosotros estamos juntando dinerillo para ir a representar al Bolsón y a la provincia de Río Negro a Santiago del Estero, a un festival internacional de danza Aspasumac, ¿sí? Que esta escuela de danza ya tiene varias presentaciones por allá y como tuvimos una pandemia, se había suspendido, así que ahora regresa y por suerte nos vamos a volver a encontrar de vuelta con miles de bailarines. Así que queremos ir y estamos laburando para ello. Y además ensayando para ello, ¿sí? Así que hay mucho, pero mucho trabajo de parte nuestra. Así que gracias por colaborar con nosotros. Cada colaboración es una gran ayuda para poder lograr no solo el viaje, sino poder representar y estar ahí en ese festival. Exactamente. Y una cosa que quiero decir, y que lo decimos siempre, nuestra escuela se jacta de ser gente humilde, pulmón. Y que la gran mayoría vive del manguito, que para poder viajar muchos tenemos que hacer que esto. Son estudiantes, jóvenes estudiantes. Y bueno, familia numerosa por allí también, entonces como que cuesta mucho más esta cuestión y por eso es poder solventar los gastos a través de venta de estas cosas. De actividades que vamos llevando a cabo a lo largo de estos meses. Así que nos que parece, van a salir algunos sorrentinos y algunas otras cositas. Sí, y hay una rifa andando. Ya salió a la venta una rifa. Una rifa que es una, ¿cómo es? Una canasta. Hoy me salió navideña y se me ha matado la risa. Se me ha matado. No sabés. Ya con eso ya me fue mal. Ya arrancaste vendiendo ahora para diciembre. Claro, ¿sí? Canasta navideña. No, le digo, es una canasta para el 25 de mayo. Es una canasta patriota. Patriota. No le quiero ni contar lo que tiene esa canasta. Con solo 100 pesos el número, podés ganarte una canasta que tiene alfajores, empanadas, asado, vino, pan casero, yerba, dulce, todo lo que a un mate, le simboliza la pava para hacer el mate, la bombilla, ¿sí? Y mucho más que se va a ir sumando. Así es. ¿Sí? Por solo 100 pesos. Así que le vamos a pasar por lo menos nuestros numeritos y si no, bueno, seguramente algún oyente tiene contacto, conoce a alguno de los bailarines de se mete a la página de la Escuela de Danza Purrufi y ahí no, dice quiero número, quiero pizza y ya está. Alguno de nosotros te vamos a acercar los números o te vamos a anotar para la pizza. Bien. ¿Paso el número de teléfono? Por favor. 15-4-70-18-42 y si no también pueden comunicarse al 15-4-80-26-24. Reiteramos por favor. 15-4-70-18-42 y también al 15-4-80-26-24. Desde ya, gracias. Muchas gracias por colaborar y estar siempre dispuesto a darnos una mano para cada vez que nosotros nos toca viajar. Uh-huh. El pueblo del Bolsón y no digo nada de la comarca porque hemos también acercado gente, mandado una mano a gente de Loyo, de Pueblo, que siempre están ahí para colaborar y por eso generosa. Yo particularmente voy a mandar un saludo a mi mami, que le dejé ahí sintonizar a radio, porque ella se me pierde con los diales, así que hoy la no le queda otra, me va a escuchar. Así que saludos para mi mamá, para María, que esté ahí prendidita a la radio. Y un saludo grandote para nuestra profe Lili, que también está en sintonía y nos agradece esto que estamos haciendo. Lili, no te lo hacemos, tenemos que viajar, Lili. Así que sí. Y gracias también a Lili por ser la profe que, gracias a ella, nosotros podemos viajar. Por supuesto. Porque si no, sí, sí. ¿Viste? Patadura como éramos. Ni hablar. Así que. Y la paciencia que la paciencia de la Lili, de Brian y ahora los otros profesores, ¿no? Que se han incorporado. La porque profe la escuela Julie. De danza, una de las cosas que tiene es su profesorado. Así es. Entonces, dentro de los bailarines hay varios profes. Van habiendo profesores nuevos también. Y no te digo nada, los chiquitines que vienen, el semillero de la escuela de danza. Así. ¿Sí? Bien. Lo dije todo. No le dejé completo. Nada. No le dejé todo nada. No dejó nada en el tintero para después. Le voy a preguntar a Paula algo. Pregúntenle. No sé si mirá lo que está sonando, mirá, escuchá. Escuchá, mirá. Música para nuestros oídos. Acordeón muy bien tocada. No sé quién será el amigo, pero me suena Toby Villa. Escuchamos la voz. ¿La escuchamos? No, nosotros. La voz de Paula. Pero salió al aire, ¿no? Sí, yo, salió de ahí, no. Es nuestra. En nuestro me soy. Engaña. Vamos, no, Paula. Bueno, sabe. Esta pregunta que voy a hacer la tiene que decir al aire. ¿La está comprometiendo demasiado? ¿Largamos la tanda publicitaria o pasamos el tema musical y después la tanda? No lo escucho. No te engañes. Sí, los engaño. Bueno, vamos suena a la cucaracha lo más. Sí. Tarde ya. Recordando. Tarde ya. No, todavía. No, estamos en tiempo todavía. Ah. Un tema de quien nos ha dejado hace muy poquitos días acá en sí, la comarca. Una vecina. Una vecina de acá de la comarca y gran artista, gran música del rock nacional. Así que bueno, queríamos compartir un tema musical también. ¿Quién es? De un tema de María José Cantilo. María José Cantilo, que acaba de irse allá a los cielos para de allá mirarnos y compartir su música y todo lo que nos dejó. Así que bueno, nosotros simplemente le queremos hacer este humilde homenaje y saludar a la gente que la conoció, que compartió. De sus familiares, nuestro pésame, por supuesto. Y bueno, sabemos que ella de allá nos sigue acompañando. Así es. Así que, ¿escuchamos el temita musical? Frías, no queríamos despertar. Vos ya estabas en pie y el olor del café ayudaba a resucitar. Tu enojo con la vida te daba esa energía y nadie se atrevía a preguntar en qué recodo del camino te dejaron sin cariño y te hiciste cargo de esa soledad. Te gustaban los blues, siempre pedías más y hoy entiendo por qué.

comernos unas arepas en la Gran Bestia Pork? ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Arepita! Con ganas de comer arepa. ¡Pititinos! ¡Dos pisos de diversión! ¡Pititinos! ¿Quieres festejar tu cumpleaños? ¿Querés pasarlo muy bien? Este es tu lugar. Pititinos, dos pisos de diversión. Pititinos, laberinto estructural. Pelotero, inflable gigante. Cabrástica. Mesada de ping-pong. Mete gol. Tejo, san palestra. Casita. Patios con césped sintético. Plaza Blanda y juegos Montessori para los más pequeños. Super servicio de atención bajo normas vigentes de protocolo COVID. Este es tu lugar, Pititinos. Si festejas tu cumple en Pititinos, te llevas un regalo sorpresa. En Avenida San Martín 1133. Teléfono 0294-414-0111. ¡Pititinos! ¿Querés festejar tu cumpleaños? No, este vas a parar, es tu lugar. ¡Pititinos! Se acabó la publicidad. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi. Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimí. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. El paso. El paso. El paso. ¿viste? Ya estábamos. En cualquier momento sale al aire. Sí. Depende. Ahí, a un paso de que salga al aire. Me engañó recién, pero lo voy a dejar pasar. Bien. Todo en el paso. Bueno, yo tengo una primicia para darle. Diga. Diga. ¿Qué tal, eh? Atento los redoblantes. A ver. Atento los redoblantes. Sí. Ya voy a tener un redoblante. O bombo. Que se escuchen estos días. Tienen que escucharse. Sí, vamos. Salir carajo a la calle con todo lo que está pasando. Muy bien. Bien, después le doy la primicia. Vamos a hablar primero de los paros que van a haber. Y que ya hay. Y hay mucha, pero mucha bronca. Ojo con esta cuestión cuando el pueblo se empieza a embroncar. Hay historias de estas, del pueblo embroncado. Uh-huh. Sí, podemos sí hablar, por ejemplo, del Rocazo, si alguno no se acuerda, del Cordobazo. Pueblo con bronca, pero bronca acumulada, ¿viste? Esa cuando te toman el pelo. Bueno, sí, una de las cosas que están con mucha bronca son los docentes. Le volvieron a tomar el pelo, le siguen descontando cosas que ni siquiera han parado, de gente que estaba de licencia y le descontaron el día de paro, le descontaron el día que le corresponde no trabajar. Sí. Entonces, mezclándolo con la tecnología, ¿no? Me pareció que cuando vio que uno quiere compartir algo y dice seleccionar todo o tildar quién hizo para que. No, apretaban seleccionar todo y no. Así. Bueno, eso significa que hay gente que no está tomando el pelo. Totalmente. Y mal. Cuando te toman el pelo así, es cuando decimos en la calle, cuando te tocan la cola. Te meten el dedo en el. Sí. Entonces ahí es como que no, pará, te puedo permitir la palmada en la espalda, pero ya que me toque la cola ya no, ya ahí estamos en problema. Y creo que en este momento está pasando eso, no solamente con los docentes, sino que también los enfermeros, el personal de salud, digo solamente enfermeros, pero por ahí voy a incluir hasta los médicos, porque hoy escuchaba en otra radio, amiga, de a un enfermero hablando de cuánto cobran por mes. 6,000 pesos por mes están cobrando de sueldo básico un enfermero. Aquel enfermero que se juega la vida cada vez que vos apareces allá con un dolor de muela, con un dolor de cabeza, se te cayó algo y te cortaste un dedo. No sé, se juegan la vida todos los días. Y esos tipos están ganando 6,000 pesos por mes. Y no digo nada al docente que te educa, que te acompaña y también se lleva laburo a su casa. Gana también 6,000 pesos de básico. Cuando te jubile, te van a jubilar con 6,000 pesos de básico si es que llegás. Entonces, hablemos cosas claras, digamos las cosas como son y no... Como escuché también en otro medio de comunicación que un docente está ganando arriba de 150,000 pesos. Hay que ser en mala onda cuando se hablan de estas cosas, ¿no? Creo que tenemos el deber, los comunicadores, nosotros nos consideramos solamente comunicadores populares, de decir las cosas como son o como las vemos nosotros o como las sufrimos. Cuando sufre un docente, detrás de ese docente o al lado de ese docente hay un marido, hay hijos que la pasan muy mal. Del lado de un enfermero, un médico, hay también una familia detrás. Y no te digo nada de la policía también, que también está cobrando su pucho y que también se juega la vida todos los días. Son empleados públicos. Hay bronca, y mucha bronca. Y yo me acuerdo en su momento de lucha, decíamos que, y lo decía el compañero Chacho Liempe, que mucha gente lo debe conocer y conocido en esta radio, sí. Organicemos la lucha, somos el pueblo, compañero. Creo que pasa por ahí la cuestión. Empecemos a involucrarnos en la lucha del docente, del enfermero, del médico, de la policía y de todo aquel empleado público que la está pasando muy, pero muy mal hoy. Porque si no, vamos a vivir un momento que no queremos. Sí, ¿no? Esto del diálogo que dijo la señora Arabella de llegar a un consenso y para volver a rever las cosas. Y por atrás ya te estaban descontando, ya te estaban un montón de cosas que vos decís, ¿a dónde nos sentamos primeramente? A ver, ya habían decisiones tomadas. Y eso es una falta de respeto tremenda. Sí, y de gente que fue elegida por un pueblo, ese pueblo que se está muriendo de hambre ahora, que la está pasando mal. Vamos a suponer que no la está pasando mal, que tiene ese sueldo. Pero ¿alguien tiene derecho a hacerle las cosas que le hacen? No. No estamos hablando de gran dinero, estamos hablando de dignidad como trabajador. Y me parece que en eso es donde le están pifiando. Le están robando la dignidad al trabajador y no se lo vamos a permitir. Y ese enfermero, ese médico que... para poder llegar con un poco más de sueldo a su casa, para alcanzar a no sé si alcanzará a fin de mes, pero tiene que hacer muchas más horas extras, mucho más trabajos, porque con el sueldo de las horas que le corresponde por una carga horaria, no llega. y después tienen que hacer guardias extras. Y eso no se los contempla a la hora, igual que el maestro. Dice, trabaja 4 horas y todas las otras horas que trabaja en el hogar, que se capacita, que los recursos, un montón de cosas que no se sabe. O si se saben, es preferible decir, esto, 4 horas en una institución y ahí se termina. Empieza como que la labor del docente o del médico o del policía empieza y termina pisando el establecimiento. Y no es así. Y ahí es donde realmente no se reconoce y no se valora el trabajo de tanto de los médicos, enfermeros, docentes. Bueno, después del tema musical yo le voy a dar la primicia que tengo. Bueno. Sí, para nuestros amigos oyentes. Bien. ¿Sí? Escuchamos entonces. Sí, por favor. El paso por Miss Bolivia. A los que están escuchando esta historia que voy a contar, es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Bolivia, el paso para pasar la mala onda y todo eso. El paso, prendete, Usted tenía algo para decir. Sí. Viste que nosotros tenemos la costumbre, y queremos que sea costumbre, tener músicos en vivo. Por favor, ¿sí? Todas las veces que se pueda. Claro. Y todo depende de la buena voluntad de los amigos músicos también, ¿no? La buena onda y todo eso. Como sabemos que tenemos amigos músicos, por ahí los convocamos. O por ahí se convocan solo. Que está bueno. Yo hace unos días que ando detrás de un amigo que quería, tenía ganas que viniera, o pues, por lo menos saber en qué anda. Pero no me podía comunicar con él. Así que hace un ratito llamó para decirnos que no tiene problema de venir a tocar en vivo aquí a FM Alas el jueves que viene. ¿Nos va a decir el nombre o así como alguna pista? Puedo dar. A ver, podemos jugar. ¿Quién puede ser? A ver, ¿le gusta lo andino? Sí. Bueno, por ahí va a andar la cuestión. Por ese lado, por ese ritmo. Qué lindo. Sí, altiplano, por allá. Qué lindo. Bueno, habrá que esperar al próximo. El jueves vamos a tener música del altiplano por aquí, en FM Alas, así que prepárese, porque se va a poner bueno. Ah, sí. Y además vamos a conocer historias de por ahí, del músico, en qué anda y todas esas historias. ¿Te parece? ¿Gustó? Qué sorpresita. Terminar con sorpresitas interesantes. De paso le avisamos a Paula que va a tener músicos en vivo el jueves. Claro. Se acaba de enterar. ¿Eh? Se acaba de enterar también. Sí. Bueno. Pero como la audiencia, como nos. Claro, exactamente. Porque yo también me acabo de enterar recién. Fue recién. Ah, sí. Hace instante. Bien. Sí, sí. Sobre la marcha salen claro, las cosas. Está bien. Me parece perfecto. No me mire, cuando usted me mire así como porque, me está diciendo... ¿Qué hago? Decía algo. Yo una vez le prometí... Tiene la facultad de decir. Yo una vez le prometí ¿sí? que tenía un tema musical para dedicárselo. ¿Se acuerda? Y que el amigo estaba acá. Cuando estuvo presente, sí. Sí, y que no se acordaba la letra, ¿se acuerda? Y yo dije, si nosotros lo tenemos grabado al amigo con sí. el otro amigo... Usted me está hablando de... Chimango Dúo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, no sé en qué andarán los chimangos en estos momentos. Un chimango estuvo acá. El otro chimango no tenemos ni idea en dónde anda. Yo por lo menos. El chimango Alfredo. El chimango Alfredo, claro. Creo que, bueno, si lo conocen al chimango Alfredo, díganle que nosotros estuvimos hablando de él y que tenemos ganas de que venga también a... A compartir un poco. Claro, y que se traiga el otro amigo y nos pueden hacer este tema que yo quería dedicárselo aquel día y que bueno, ahora se dio el momento. Bueno, ¿le parece? Escuchemos entonces el tema. ¿Lo quiere decir usted? Se trata de un lago. Ajá. Y se llama Lago Quillén. Chavo. Chimango Dúo. Orillas a mojar mi alma otra vez, como la espuma de las olas en la roca volveré, solo ir hablando dulce Quillén. Como la espuma de las olas en la roca volveré, solo ir llorando dulce Quillén. Tu soledad me ha de traer un torbellino de recuerdos, ya lo sé, pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tus riberas dulce Quillén. Pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tus riberas dulce Quillén. Quiero mojar mi samba en tus aguas profundas de cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro. La nieve blanca virgen que te mira desde allí, y tú eres su espejo, mi lago allí. Esa. Ay. tú me has de ver, pero el invierno por mis versos nevará. Como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Lago Quillén, agua de miel, fuerzas me atraen de tu eterna juventud. Cuando los soles del verano besen las tierras del sur, vendrá en el viento mil aguas azul. Cuando los soles del verano besen las tierras del sur, vendrá en el viento mil aguas azul. Quiero mojar mi samba en tus aguas profundas de cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro. La nieve blanca virgen que te mira desde allí, por eso espejo mil aguañil. Era dedicado así a ti. Bueno, el tema de Lago Quillén. Hermoso. Hermoso, hermosa samba de los del, como es este, Chimango Dúo. Muy, hemos tenido el grato. Una grabación en vivo en radio, Sí. Nada de. Bueno, músicos que siempre nos visitan y seguramente próximamente estaremos dando información. Y ahora para junio seguramente vamos a tener de nuevo la compañía de Andy. Ah, claro. Yo tengo buena memoria. Con música celta, claro. Así que vayan preparándose que siempre va a haber alguna sorpresita de esta. Para compartir ahí con ustedes. Yo no quiero mirar la hora, pero. No, yo tampoco, pero. Creo que ya nos tenemos. Estaba acostumbrado a quedarme un rato más. No, es hora de irse. Sí. Si no, Paula nos va a echar. Así, de una. Así que mejor nos vamos. Antes que lo echen Fli. Y sigamos siendo amigos. Y podemos volver. Claro. ¿No? Sí, exacto. Pero ¿saben con qué nos vamos a ir? Mirando que... un poquito. Ajá, usted siempre, si sí, no. Sí, pero. Hay que mover las tablas. Hay que mover los huesitos antes que se pisen. ¿Y la rancherita de la. La rancherita de la doña? A usted hizo promesas que no cumplió, no te van a partir. Paula, ayúdame. Paula. Pero le dimos unas chamarritas ahí. Bueno. Quedaron con. Les gustó. Le gustó. Para el próximo. Sí, la próxima ya está, sí. Seguro. Pues traemos una. No, igual. Yo creo que las chicas que pedían la rancherita con este tema. Oh, yo me imagino. Quedar también bailando ahí. Hace poquito también hubo alguien que cumplió 50 años de trayectoria musical. Sí. A ver quién. No, no me acuerdo, pero sí, sí. Dígamelo. Los Palmera. Oh, no se acuerda. Ah, estuviste viendo el programa vos también. Y cumplieron 50 años de trayectoria. ¿Y cómo no nos vamos a traer para bailar un poco? Nos vamos despidiendo con música de ellos. Bueno, no sin antes, nos vamos con la música. ¿Sí? Pero queremos decirle a los amigos que, primero, agradecerles que estén ahí por hacernos compañía. Y decirles que nosotros vamos a volver el próximo jueves. A partir de las 20 horas. Aquí, acá. Como clavo de mes. Bien. O como rulo de estatua. O como. No, deje, se nos pasa la hora. Y además decirles que los sábados, como mi amigo de Carmen de Patagones, lo van a escuchar el sábado. ¿Su amigo cuánto? Ahí se me fue. Pepe. Nos puede escuchar el próximo sábado. Este sábado que viene. Uh-huh. Y me después de Tulio Galantini. Venimos nosotros en la Radio Encuentro, ¿sí? Así que no van a poder escuchar allá y de paso le mandamos saludos diciéndoles que los queremos mucho a todos. Y esperamos algún mensajito de Mario, de Pepe, de allá de la otra comarca. De la otra comarca. Un audio. Sí, no estaría mal. ¿Sí? Y si no, lo vamos a sacar al aire un día de esto. También. Prometo que, por ejemplo, a Pepe tengo ganas de charlar con él al aire. Para. Bien. Él es un uruguayo de aquello, este amigo. Así que tiene alguna historia que lo vamos a sacar al aire. Y además anda en algunas cosas que también nos va a interesar. Bien. ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí. Así que con esto le digo yo, ¿Yo, de mi parte? ¿Hasta el próximo jueves? Sí. Hasta el próximo jueves. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Dice gracias. Sí. Y chao con la mano. Chao, Paula. Chao, Paula. Camina suave y elegante. Abel Pinto y las palmeras. Nos vamos. Chao. Chao, chao. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes, nadie lo baila mal, más suave y elegante, suave, suave, suave y elegante, suave, suave, suave y elegante. Suave.